Muy buenas tardes, jóvenes. El tema el conversatorio de hoy va a ser cuatro economistas y su visión de empresariado. Siendo ustedes estudiantes pues, de la materia de proyecto empresarial, es muy importante entender cómo es que se ve al empresario, cómo podemos teorizar sobre el empresario, cuál es el papel del empresario en la sociedad, hablar sobre las capacidades del empresario, las características del empresario. Pues bien, en ese contexto, yo quisiera ilustrar este punto por medio de cuatro visiones, cuatro economistas que han pensado sesudamente sobre este tema. ¿Qué es lo que define un empresario? ¿Qué es lo que hace un empresario? ¿Cómo funciona un empresario? ¿Qué implicancias tiene la actividad empresarial? Bien, entonces vamos a... La primera visión es la de Adam Smith. Ahí pueden ver la foto de Adam Smith. No era muy agraciado. De hecho, esta es una de las fotos más agraciadas que tiene. Yo he leído en un libro de teoría económica y historia económica que Adam Smith era significativamente feo. Bueno, pero tenía un cerebro brillante, ¿no? Adam Smith es considerado el padre de la economía. Adam Smith es considerado el padre de la economía porque él, en su obra, La riqueza de las naciones, sintetizó las principales visiones de economía que había en su época y antes de él. Antes de Adam Smith no había consolidado algo llamado teoría económica o la economía como un saber social separado. Lo que habían eran muchos administradores políticos, burócratas y filósofos que tenían ideas sobre cómo debía llevarse a cabo la economía. Pero ninguno había teorizado detalladamente y de modo sistemático qué es una economía y darle toda una estructura conceptual detallada y amplia, sino había varias ideas interesantes. Y la economía se considera parte de la filosofía social, pero no es un campo de saber independiente. Lo que hizo Adam Smith, este filósofo, fue pensar en la economía como un campo de la realidad y del saber relativamente independiente de las demás esferas del área humana. Entonces, en su obra La riqueza de las naciones, Adam Smith va a plantear su visión económica, que en realidad es una síntesis genial de muchas ideas anteriores. Pues bien, en ese contexto, Adam Smith también tiene una visión particular sobre el empresario que puede verse muy bien caracterizada en su visión del hombre egoísta. O sea, Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, en los primeros capítulos comienza diciendo: no es por su benevolencia o por atención a nuestras necesidades que el carnicero, el cervecero y el panadero nos proveen de los bienes que necesitamos, sino por la atención de su propio interés. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la bodega no venden pan, no es porque le caemos bien, porque la persona de la bodega es caritativa o cosas de ese tipo. No, lo que dice Adam Smith es que si los empresarios o los vendedores nos dan lo que nosotros necesitamos, los bienes que nosotros queremos, no es porque nos quieran, sino porque se quieren a sí mismos. Porque dándonos los bienes que nosotros necesitamos, nosotros le damos a cambio ¿qué? Una recompensa monetaria, el precio del bien. Y en la medida en que ellos nos dan lo que más necesitamos, nosotros estamos mucho más dispuestos a darles esa recompensa monetaria y llamar el precio, el pago. Entonces, la idea de Adam Smith es genial en el sentido de que muestra cómo un hombre egoísta puede hacer cosas buenas. El hombre más bueno que se podría concebir es un santo, un filántropo. ¿Y qué es lo que hace un santo o un filántropo? Se preocupa por las necesidades de su prójimo, lo que necesita el otro. ¿Y qué es lo que hace un empresario? Un empresario hace exactamente lo mismo. Un empresario se preocupa por las necesidades de las personas de la sociedad, pero como señala Lenin, no lo hace por caridad. Lo hace porque si fabrica aquellos productos que las personas de la sociedad necesitan, este empresario va a ser exitoso. Porque como la gente necesita eso, va a vender más y va a poder cobrar un mejor precio. Pero acá viene un peligro. El peligro de que como el empresario es el que vende y el que cobra el precio, como sabe que la gente necesita algo, puede cobrar más y más y más y más. Entonces, si la gente, por ejemplo, necesita pan y el empresario fabrica pan, como la gente de todas maneras tiene que comprar pan o digamos tiene que tomar agua, le puede subir el precio un montón. Entonces, ahí el mercado fallaría y ya no estaría vendiendo al consumidor. No obstante, Adam Smith identifica una fuerza que hace que la acción del empresario sí vaya en beneficio del consumidor, que es la fuerza de la competencia. ¿Qué quiere decir? Digamos, yo vendo agua. Entonces, yo soy el único que vende agua y tú necesitas de todas maneras tomar agua. Y no puedes conseguir agua de otro sitio que no sea de mi empresa. Entonces, te cobro un dólar. Digo, mañana te cobro dos, tres, cuatro dólares, $100 por una botella de agua. Como es un bien necesario para la subsistencia y ella lo necesita, yo puedo cobrar un montón. Pero, ¿qué pasaría si hay otro empresario? Y él te vende exactamente la misma agua a un dólar y yo te la vendo a $2. ¿A quién le compras? Al que vende un dólar. Entonces, cuando hay competencia, o sea, cuando hay muchos empresarios vendiendo el bien, lo que sucede es que ya ninguno puede subir el precio como le dé la gana. Porque si sube el precio demasiado, como los demás piensan que el mismo bien, los otros pueden venderlo más bajo. ¿Y si lo venden más bajo, pierden? No. ¿Por qué? Porque todos los consumidores se van con el que vende a menor precio. ¿Qué entonces uno puede vender algo y decir, yo por tener alto beneficio voy a poner el precio alto? Ya está bien, pero si pone el precio alto no te va a comprar nadie, si es que tiene la oportunidad de comprarle a alguien que venda a menos. Entonces, por más que el otro tenga menos precio, vende más cantidad. Y los ingresos del empresario, ¿de dónde vienen? De los precios por la cantidad. La cantidad de bienes que vende multiplicado por el precio que está vendiendo cada bien. Entonces, esa es la magia del mercado que identificó Adam Smith, que hombres egoístas que solo les interesa ganar la de su propio beneficio, hacían mucho bien a la sociedad y fabricaban los productos que la sociedad quería. Y lo hacían a precios baratos. ¿Por qué lo hacían a precios baratos? Porque como se peleaban entre ellos por detener a los consumidores, la competencia, uno solo no podía cobrar lo que le daba. Y eso es lo que Adam Smith llama mano invisible. O sea, ese mecanismo que hace que individuos egoístas puedan actuar como santos, preocupándose por la necesidad de su prójimo y haciendo lo necesario, lo más eficiente para proveerle esas necesidades. Por eso Adam Smith no creía en la intervención del Estado paternalista. Adam Smith no creía que era el Estado el que debía administrar la economía para el bien de los ciudadanos. Porque decía que el Estado terminaba distorsionando las cosas. Que más bien había que dejar al empresario que era más perceptivo de las necesidades de la sociedad. Que es el empresario el que fabrica los bienes que la sociedad necesita. Que el Estado no se meta, porque el que es perceptivo y tiene la información y está en la cancha, por decir, es el empresario. Además, el Estado tiene una característica, es un monopolio. Cuando hay dos Estados peruanos, por ejemplo, en nuestro país compitiendo por quién hace los trámites más rápido, hay un solo Estado. Entonces tiene un monopolio de funciones. Pero Adam Smith también veía como los ojos al Estado por esa razón. O sea, el Estado no tiene el poder de la competencia que lo haga mejorar. En cambio, un empresario, ¿qué pasa? Si otro empresario hace un producto mejor que el tuyo, para no morir en el mercado, con el mismo fin egoísta de sobrevivir, tú también vas a tener que hacer un buen producto. Esa es la genial visión de Adam Smith, que está empezada en esta cita, La riqueza de las naciones, libro 1776, publicado en Londres. Libro 4, capítulo 2, dice: todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público ni sabe cuándo lo está comentando. Lo único que busca es su propia seguridad, solo su propio beneficio. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Cuando busca su propio interés, termina promoviendo el de la sociedad más eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo. O sea, lo que te está diciendo Adam Smith es que el bien de la sociedad, lo que buscaría un hombre caritativo, lo pueden hacer mejores hombres egoístas que hombres caritativos, por la magia del mercado. Y esa no es la visión de Adam Smith sobre el empresario, como agente perceptivo a las necesidades, que está en un esquema de competencia y tiene que dar los mejores productos dentro de ese marco de competencia. Siguiente. La segunda visión que vamos a ver es la de Karl Marx. Karl Marx es un pensador, filósofo y economista alemán que vivió aproximadamente un siglo después que Marx. En la época, perdón, un siglo después que Adam Smith, ¿no? En la época en que vivió Adam Smith, los empresarios eran una clase que recién estaba surgiendo, la burguesía. O sea, el Estado, las grandes monarquías de Europa, tenían el poder económico, sobre todo, y tenían las principales decisiones económicas. Y los empresarios eran una clase que recién estaba surgiendo. En cambio, en la época de Marx, la burguesía, el poder empresarial ya era algo consolidado. La revolución industrial en Inglaterra ya se había consolidado. Entonces, en la época que quizá Marco, los empresarios ya no son una clase que está surgiendo y frente a un Estado poderoso que no quiere que surja. Sino más bien en la época de Marx, los empresarios ya han surgido, son modelos que están consolidados. Y en esa época, lo que sucede es que se va a ver lo que Marx llama un conflicto de clases, una lucha de clases. ¿Por qué? Porque los empresarios, los que dirigen la producción, necesitan gente que produzca. Y esta gente son los obreros. Los obreros son aquellos que no tienen los medios de producción. No tienen capital, no tienen maquinaria, no tienen instalaciones, no tienen contratos, no tienen mercados. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo. ¿Y qué tienen los empresarios? Los contratos, las instalaciones, el capital. Entonces, ¿qué interacción económica se da? Que a cambio de un salario para poder sobrevivir, el obrero que no tiene los medios de producción le vende su fuerza de trabajo al empresario que sí tiene los medios de producción. Entonces, el empresario le paga un salario a cambio. Entonces, ¿por qué se da una lucha entre estos? Porque los intereses de estas clases son contradictorios. El obrero quisiera estar bien, quisiera poder tener acceso a los medios de producción, quisiera que se le pague más. Pero el empresario, no. De acuerdo con Marx, se cumple la ley de hierro a los salarios de la vida y cargo, que significa que para que suban los beneficios del empresario, tienen que disminuir los salarios de los obreros. Y a la inversa, para que suban los salarios obreros, tienen que disminuir los beneficios de los empresarios. Entonces las dos clases no pueden cumplir sus expectativas económicas al mismo tiempo. Están enfrentados. Y es lo que Marx llama la lucha de clases. Marx dice en su famosa obra El Manifiesto Comunista de 1848, en la primera parte, este manifiesto es escrito con su amigo Friedrich Engels. Dice: la sociedad burguesa moderna, levantada sobre la ruina de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. ¿Cuál era el antagonismo de clase anterior? El señor feudal que tenía la propiedad de la tierra contra el siervo feudal que lo que hacía era perder su trabajo y trabajar esa tierra. No ha hecho sino sustituir con nuevas clases a las antiguas, con nuevas condiciones de opresión, con nuevas formas de lucha. Sin embargo, el carácter distintivo de nuestra época, de la época de la burguesía, o sea, la burguesía del empresariado, es haber simplificado los antagonismos de clases. La sociedad se divide cada vez en dos grandes campos opuestos, en dos clases enemigas: la burguesía y el proletariado. Burguesía quiere decir los empresarios, proletariado los obreros. Entonces, para la visión de Marx, lo que producen el valor de una sociedad son los obreros. Lo que producen el valor de los bienes son los obreros. Y en esa visión, Marx ve a los empresarios como parásitos. O sea, ve a los empresarios como seres que no producen, pero que someten a lo que sí producen, que son los obreros. Entonces, el obrero produce el 100% del valor de los bienes que tiene una economía. Pero a los obreros se les paga el 100% de lo que producen. No. Por ejemplo, si yo produzco papel, digamos, a 10 céntimos los de papel, le doy 10 céntimos, digamos que van 5 céntimos para el obrero. Entonces, no se le va a pagar completo los 10 céntimos como salario. Porque, ¿qué pasa si todo lo que vale el bien le paga como salario al obrero? El empresario se queda sin beneficio. Entonces, lo que dice Marx es que, a pesar de que el obrero produzca todo el valor, el empresario solo le paga una parte y se apropia de una fracción. Y esa fracción se llama beneficio. Marx le da un nombre específico, le llama plusvalía. Y lo que dice es que los empresarios explotan a los obreros para sacar la plusvalía. Que el obrero produzca más valor del que se le va a pagar. Entonces, en la visión de Marx, el empresario es principalmente un explotador. Si en la visión de Adam Smith el empresario es aquel hombre perceptivo e ingenioso y con iniciativa, que daba lo mejor a la sociedad buscando su propio beneficio, en la visión de Marx los problemas sociales vienen por causa de los empresarios. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas de la clase obrera, que son la gran mayoría de la población, van mal. Porque se les van a salarios bajos. Y eso es la lucha de clases. Lo que plantea Marx luego en su teoría política es que la solución es que los obreros se rebelen contra los empresarios, hay una revolución violenta y le quiten los medios de producción. Y se pasa a una sociedad socialista. Pero ese ya es un tema que trasciende la visión de Marx sobre el empresario, ¿no? Ahí quedaría la visión de Marx sobre el empresario. Luego, otro economista muy interesante, un genio, Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter es un economista austriaco, ¿no?, que creó un libro genial llamado Teoría del Desenvolvimiento Económico, publicado en 1911. Schumpeter era un admirador de Marx, pero Schumpeter no coincidía con la visión de Marx. Admiraba a Marx, pero discrepaba de sus visiones. Así como para Marx el empresario era como el enemigo que tenía que ser derrotado por la revolución socialista, para Schumpeter el empresario es un héroe. ¿Ya? Es el individuo más valioso de las sociedades. Para Marx el empresario sí era valioso, ojo, pero en el siguiente esquema. Antes de la sociedad capitalista que conocemos, para Marx había una sociedad feudal, donde había relación del señor feudal que cogía la tierra y el siervo feudal que la trabajaba. Y Marx decía que había que ir a un modelo de economía más avanzado. Pero ¿cómo se pasa de un modelo menos avanzado a uno más avanzado? Por medio de la revolución. Y lo que dice Marx es que los burgueses, los empresarios, hicieron una revolución y cambiaron las condiciones sociales. Y eso fue bueno. Pero después llegamos a un sistema llamado capitalista, que es económicamente más eficiente en la visión de Marx. Pero ¿qué pasa? Que el sistema capitalista genera sus propios demonios, genera su propia explotación y crea la clase obrera. Y la clase obrera describe el sistema capitalista. En cambio, para Schumpeter, él tiene una visión romántica y optimista del empresario. El empresario es un ser singular, el empresario es un ser ingenioso. De hecho, para Schumpeter, ser empresario, y mucha atención con esto, ser empresario no es ser una persona. Ser empresario es cumplir una función. ¿Qué función? La función de innovar. Schumpeter dice, cuando alguien es capaz de hacer algo de un modo nuevo o de producir algo nuevo para la sociedad, es un empresario. Cuando deja de hacerlo, ya no es un empresario. Y esto es muy importante que lo entiendan. Para Schumpeter no es lo mismo un empresario que un administrador. Un administrador es aquel que vende un producto, está en un grupo de negocios y rutinariamente trabaja en el mercado y con su empresa. La administra en modo cuasi burocrático. En cambio, para Schumpeter, eso es un administrador, mero administrador. En cambio, un empresario es un hombre innovador, un hombre que cambia las cosas, que cambia las relaciones laborales, las relaciones, hasta las relaciones sociales. Puede cambiar el tipo de productos, puede cambiar la tecnología, puede cambiar hasta las ideas de la gente. El empresario es un innovador absoluto. Mucha atención con esta cita de Schumpeter, está en el capítulo 2 del mencionado libro. Cualquiera que sea el tipo, solamente se es empresario cuando se llevan a la práctica nuevas combinaciones y se pierde el carácter en cuanto se ha puesto en marcha el negocio. Cuando se empieza a explotar, igual que los demás explotan el suyo. Los empresarios pertenecen, por tanto, a un tipo especial. Y su conducta es el motivo de un número muy significativo de fenómenos. Es precisamente este hacer, este poner en práctica, sin el cual están muertas las demás posibilidades, en lo que consiste la función del líder. Entonces, el empresario no es alguien que está ahí esperando a ver cuáles son las necesidades sociales para adaptarse. Allá, estas son las necesidades sociales y voy a producir esto como lo hacen los demás y estoy en un entorno de competencia. No. El empresario es aquel que va más allá del esquema de la competencia. No es que hace lo mismo que hacen los demás. Por ejemplo, en el ejemplo de Andy, había la botella de agua que un empresario vendía a $2 y, otra, y la misma botella de agua que la vendía a $1 por otro empresario. Para eso un vendedor, no. Para Schumpeter eso no es el empresario, eso es el administrador. Un empresario es aquel que dice, vamos a hacer un nuevo diseño de botella de agua, un nuevo sabor de botella de agua. Vamos a hacer una publicidad que cambie las ideas de los consumidores respecto a cómo valorar el agua. Vamos a hacer innovaciones sobre la forma de producción del agua, sobre la tecnología del agua. Entonces, para Schumpeter el empresario siempre está delante de la sociedad, está más allá de la sociedad. ¿Por qué las sociedades avanzan? En gran parte para Schumpeter es gracias al empresario. O sea, si no hubieran empresarios, si no hubieran hombres que van más allá de lo que dicen las instituciones, o las costumbres, o los gustos y preferencias de los consumidores comunes, si no hubieran hombres que piensen que pensar más allá de eso, la sociedad no avanzaría. Y para Schumpeter el progreso humano entonces se basa en los empresarios. Así como para Marx los problemas del progreso, aunque Marx se trata del progreso, pero para Marx los problemas del progreso venían por la actividad empresarial. Para Schumpeter también, la actividad empresarial es lo que promueve el florecimiento de la sociedad. Aunque Schumpeter también tenía una teoría sobre el decaimiento del capitalismo. Y esa teoría sobre el decaimiento del capitalismo, Schumpeter, se basaba en que la actividad empresarial podía pagarse. ¿En qué sentido? En que Schumpeter decía, las empresas hoy en día son cada vez más y más grandes. Acuérdate que Schumpeter está a inicio del siglo XX. En la época de Adam Smith eran chiquitas, competitivas. En la época de Schumpeter ya comienzan a ser empresas grandes. Entonces, las empresas son cada vez más y más grandes y hay que administrarlas de modo muy complejo y burocrático. Entonces, eso lleva a que el espíritu de innovación se vaya apagando y el empresario más parece un administrador que tiene que administrar burocráticamente la empresa. Y él sentía que el capitalismo iba a ir perdiendo ese toque de innovación. Y obviamente en la época de Schumpeter había que dedicar mucha labor burocrática dentro de la empresa para administrar, si era una empresa grande. Hoy en día hay un cambio. Computadoras. La tercera revolución industrial con las computadoras hace que muchas operaciones a las que había que dedicarle demasiado tiempo antes se puedan hacer de modo más simple. Y también se han diseñado comités de investigación y desarrollo y de marketing. Y son más fuertes. Entonces, en esta visión de la tercera revolución industrial, la teoría de Schumpeter tiene nuevos elementos para la innovación dentro del capitalismo. Entonces, en suma, para Schumpeter, el empresario es un innovador. Es un innovador, ¿no? O sea, resumiendo, para Adam Smith, el empresario era un ser egoísta que velaba por su propio interés, pero le daba lo mejor a la sociedad. O sea, el empresario era un proveedor de la sociedad. Para Marx, era un explotador de los obreros. Y para Schumpeter, es aquel innovador que permite que la sociedad vaya a cosas nuevas, más complejas, mejores y más sofisticadas. Bien, vamos a una visión más, que es la de Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek es un economista de la escuela austriaca, ¿no? Hayek ve al empresario principalmente como un coordinador, o mejor dicho, como parte de un sistema de coordinación, que Hayek llama orden espontáneo. O sea, lo que dice Hayek es lo siguiente, que nosotros tenemos la idea común de que el orden tiene que ser construido por alguien. Entonces, decimos, si la sociedad va a ser una sociedad ordenada, es porque hay un papá Estado que dice cómo tiene que ser la sociedad y ordena a toda la gente cómo tiene que ser. Pero lo que dice Hayek es que no es necesario para que haya un orden que funcione, no es necesario que haya alguien dictatorialmente que diga que tiene que ser así o así. Sino, lo que dice es que todos los individuos de la sociedad, interactuando entre ellos, generan un orden espontáneo. O sea, sin que nadie le diga hasta lo cual cosa, las interacciones entre individuos generan orden e instituciones eficientes. La institución más eficiente de la historia humana en la visión de Hayek es el mercado. ¿Por qué razón? Porque los individuos, los consumidores, tenemos necesidades que tenemos que cubrir. Y los empresarios quieren ganar dinero y tienen capacidad de producir. Entonces, no. Nosotros necesitamos consumir, ellos tienen capacidad de producir y están interesados en producir. Pero el gran problema es, ¿cuánto va a producir un empresario? Bueno, ¿cómo me pueden gustar los chocolates? Consumidor de chocolates. Yo soy un empresario. ¿Cómo sé cuántos chocolates voy a tener que fabricar? A priori no lo puedo saber, no lo puedo hacer con una adivinanza o mirando una bola mágica. Si me lo dice el Estado dice, tiene que producir tantos chocolates. Podría ser, pero lo que dice Hayek es que el Estado tiene un problema de información. ¿Cómo el Estado va a hacer para saber todas las referencias de todos los consumidores a cada instante? Entonces lo que dice Hayek es que siempre que el Estado fija un precio o una cantidad de producción, hace algo arbitrario. ¿Por qué razón? Porque el Estado no puede contar con toda la información de lo que quieren los consumidores. Y aun cuando en un momento pueda contar con toda esa información va a tener instante cambio. Entonces tú tienes que tener un mecanismo que al empresario le permita saber cuántos chocolates producir y a qué precio. Uy, y eso es otra compleja. ¿El chocolate para qué se necesita? Unos quieren comer chocolate, otros lo quieren para una torta, otros lo quieren para una estructura de chocolate, hay muchas utilizaciones distintas. Y los precios a pagar por esas distintas utilizaciones son distintos. Unos quieren para un precio, otros quieren para otro. Alguien estaría dispuesto a pagar 3 soles por un chocolate, otra persona pagaría solo 50 céntimos. Entonces, date cuenta qué complejo es que se fije un precio de chocolate. ¿Cómo el empresario va a saber a qué precio vender el chocolate? ¿O cuántos chocolates producir? Produce 10.000 chocolates, pero pasa que la sociedad tiene una preferencia estable, pero por su medio solo tiene 5.000. ¿Qué pasa con los 5.000 que produjo? Por gusto. Entonces, es bien complicado coordinar la necesidad que tiene la gente con la cantidad que los empresarios tienen que producir. ¿Cuántas necesidades hay y cuántas cantidades tú puedes hacer? Pero lo que dice Hayek es que hay un sistema de coordinación espontáneo, que es el sistema de precios. Lo que hace el sistema de precios es en un índice, en un numerito, darle al empresario una señal de cuánto hay que producir de un producto o dejar de producir. Entonces, si un precio es más alto, el empresario está incentivado a producirlo más, pero el consumidor está incentivado a producirlo menos. Entonces ahí se van generando equilibrios. Y se llega a un punto en donde hay una correspondencia perfecta entre todo lo que los consumidores quieren, los distintos y múltiples consumidores, y lo que los empresarios producen. Entonces a eso se le llama el sistema de coordinación del mercado, y esa es la visión austriaca del proceso empresarial dentro del mercado. Escribe Hayek en su obra Camino a la Servidumbre de 1944, capítulo 4. El sistema de precios permite a los empresarios, por la vigilancia y el movimiento de un número relativamente pequeño de precios, incluido los precios de los insumos que van a utilizar y todo eso, ajustar correctamente sus actividades. Lo importante es que el sistema de precios solo cumplirá su función si prevalece la competencia, lo que ya había señalado en el título. Es decir, si el productor individual tiene que adaptarse él mismo a los cambios de los precios y no puede dominarlos. Cuanto más complicado es el conjunto, más dependientes nos hacemos de esta división del conocimiento, entre individuos cuyos esfuerzos separados se coordinan por este mecanismo impersonal de transmisión de la información relevante. Ojo, no es un mecanismo personal, no es que haya un cerebro con una supercomputadora controlando todos los precios. Lo que dice Hayek es que la magia del mercado se basa en que nadie controla los precios. Cuando los precios se fijan espontáneamente, Hayek dice que el mercado es un orden espontáneo y tú tienes que dejar que la gente sea libre. Porque si dejas que sean libres, todos coordinan entre sí y salen los precios correctos. Y cuando sale el precio correcto, el empresario ve ese precio y en función de eso actúa. El empresario no necesita conocer todo lo que pasa en la sociedad, ni siquiera necesita conocer cuán sofisticadas son las necesidades de sus consumidores. Lo único que necesita es ver ese índice de precio y ya sabe cuánto producir. Pues bien, estas serían las cuatro visiones de los economistas sobre el empresariado o la actividad empresarial. Para Adam Smith, el empresario es un proveedor egoísta, pero que provee las cosas que la sociedad necesita. Para Marx, es un explotador de los obreros. Para Schumpeter, es un innovador que va más allá de la sociedad y hasta puede cambiar los hábitos del consumidor y hasta las instituciones, el Estado y las leyes. Y para Hayek, el empresario es aquel que está en el proceso de coordinación del mercado, aquel que hace que se coordine la producción observando el parámetro de precios. Esas cuatro visiones debemos tenerlas muy en cuenta porque nos van a ayudar a enfocar qué tipo de empresariado queremos construir, qué tipo de empresariado queremos ser. Y es por eso que este tema es relevante. Gracias. Bien, vamos a pasar pues a la ronda de preguntas. A ver, pongo la primera diapositiva. Retroceder la primera diapositiva. La anterior. Muy bien, ahí está. Adelante. En la actualidad, la teoría de Adam Smith, por así decirlo, se se tiene que beneficiarse, ¿verdad? El productor se beneficia con sus ganancias y el consumidor con su producto de calidad. ¿Sí? Y ese sí, o sea, el producto de calidad se hace siempre exclusivo, ¿no? Es decir, ya lo mismo. Buena política. Sí, exactamente. Y ahí finalizando esto, ¿no? La mano invisible es el mercado, ¿no? Es el símbolo del mercado libre. La doctrina económica real, que fue concebida por Adam Smith. Eso es todo. Bueno, mi compañera ya me hizo la pregunta. Tengo otra pregunta, pero te digo que me da la razón. A ver, presidente, sigamos su pregunta. ¿Hay una pregunta? Bueno, déjame pensar más que otro. ¿Por qué la intervención del gobierno en la metáfora de la mano es invisible? Ah, ya, ya. ¿Ya? Oye. Gracias. Ok, sí, me ha parecido interesante esta intervención, porque precisa algo interesante. Tened en cuenta que lo que se menciona es que la mano invisible es el mercado libre. O sea, cuando escucha mano invisible, a veces la gente confunde y piensa que es como una especie de cosa mística que está en el mercado. No, es una metáfora, como tú también lo mencionaste, la metáfora. Una metáfora es una figura retórica, literaria, etcétera. Entonces, mano invisible no es una cosa abstracta que actúa, así, ¿no? No, la mano invisible es una cosa concreta, que es el mercado libre, los individuos cuando lo dejan actuar libremente. Entonces, se me pregunta, uno, si eso se aplica en la actualidad, y dos, la relación con la intervención del Estado en este modelo. Comienzo por aquí. Para que se aplique la mano invisible en mí, tienen que suceder muchos supuestos, tienen que cumplirse muchas cosas. Por ejemplo, yo soy economista. Cuando lo vemos en teoría económica, le llamamos modelo de competencia perfecta. Es un modelo matemático que demuestra en qué condiciones se cumple la teoría de Adam Smith. Y el modelo de competencia perfecta tiene un montón de supuestos. O sea, para que se llegue a un mercado perfecto donde todo funcione perfectamente, tiene que cumplirse un montón de cosas. Ejemplo, tiene que haber un precio único. Supuesto 1. Supuesto 2. Las empresas tienen que ser precios aceptantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no puede influir sobre el precio. Tiene que aceptar el precio que está fijando el mercado. Entonces se dice que la empresa, supuesto 3, no tiene poder de mercado. Otra cosa que dice que el producto tiene que ser homogéneo. ¿Qué significa que el producto sea homogéneo? Que el producto tiene que vende un empresario tiene que ser exactamente igual al que vende el otro. No, no es que le pueda poner marca o hacer innovación o algo así. Tienen que tratarse del mismo producto. Tiene que ser un bien privado, supuesto 5. Tiene que ser un bien privado, un bien público. Ahí estamos en el supuesto 6. Se abstrae la incertidumbre. Resumen que no hay incertidumbre y se abstrae el problema del riesgo. No se ve que los empresarios actúan en condiciones de riesgo. Supuesto es el supuesto 7. Supuesto 8. Se asume que los consumidores son soberanos. O sea, que son los consumidores los que libremente deciden lo que van a consumir y lo que no van a consumir. Pero el problema de eso es que hoy en día en nuestra sociedad informacional hay mecanismos para influir sobre la subjetividad de los consumidores, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se necesita que los precios sean perfectamente flexibles. O sea, que el precio pueda subir y bajar sin mayor problema. El precio entonces puede bajar de 5 soles subir a 9 soles. Y después irse a 8 soles con 5, 4, 8 céntimos. O puede irse a precios decimales con... O sea, los precios tienen que ser continuos. Supuesto continuidad de los precios. Precios flexibles, precios continuos. La tecnología se asume como una tecnología dada. También. Supuesto 11. Las referencias de los consumidores son exógenas al sistema económico, o sea, ya vienen dadas previamente. Y así se asume también que no hay intervención del Estado, ¿no? Los precios se fijan libremente, y muchísimos supuestos más. Entonces, para que se cumpla la teoría de Adam Smith en la realidad, al menos en ese análisis matemático que han hecho los economistas, tendría que cumplirse todas esas condiciones. Y hasta me estoy olvidando de más temas, también está el tema de externalidades. Una externalidad es que cuando tú realizas un acto, puedes causar efecto de influencia en tercero. Imaginemos el mercado de cigarros. Entonces, el empresario que fabrica los cigarros va a fabricar cigarros en función de lo que los consumidores de cigarros quieren. Pero cuando uno fuma, causa un problema porque genera lo que son los fumadores pasivos. Gente que no quiere fumar, pero que termina alterando eso y afecta su salud. El punto es que eso afecta al bienestar social. Pero el empresario que produce los cigarros considera eso en su decisión. No, en el modelo de Smith solo va a considerar las necesidades de lo que quieren consumir cigarros. Entonces, como que no se cumplen esas condiciones. condiciones. Se necesitan condiciones muy especiales para que se cumpla lo que plantea Adam Smith. Otra cosa importante también, esto ya creo que sería un supuesto como 15, es que hay muchas empresas compitiendo. Porque si hay poquitas empresas, entre ellas pueden concertar para fijar el precio. O pueden tener poder de mercado, porque uno no tiene mucho donde elegir. Entonces tiene que haber bastantes empresas compitiendo. Y la mayoría de mercados que nosotros vemos son mercados concentrados. Entonces ahí hay dificultades para que se cumpla perfectamente la visión de Adam Smith. Pero eso no implica que se elimine totalmente la visión de Adam Smith. Lo que yo estoy diciendo es que no se cumple perfectamente. Pero de todas maneras hay un valor de la idea de Adam Smith que nos muestra que el empresario buscando su propio beneficio sí va a ocuparse de fabricar bienes que los consumidores le puedan interesar. O sea, no niego que eso exista. Sí se da, pero no se da tanto como que pretendía Adam Smith. O sea, la mano invisible no funciona de todo. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver el Estado en esto? La mano invisible, como usted bien dijo, es el mercado libre actual. Pero el Estado es un ente público, político, que está por sobre la sociedad, en cierto modo, que no es parte del mercado, porque el mercado es la interacción entre individuos libres. Individuos, y el Estado es una entidad. Entonces, cuando el Estado mete la mano en el mercado y dice, no, hay que fijar tal precio, no, solo produce esta cantidad. No, no produzcas estos bienes y sí produce. Cuando uno habla de moda, piensa en la ropa, pero hoy en día los celulares son un producto que está celular o que tiene un celular malo es discriminado psicológicamente, puede sentir en menos. Pero pensemos en el caso de un chico que tiene el mejor celular, y diremos, uy, este está bien. O el hombre adulto que siempre tiene el mejor celular, el último modelo tecnológico. Mira, este está bien. Pero el problema es el estrés. No, claro, o sea, pero nosotros no nos damos cuenta de que esos celulares, modernos, o sea, nos causan, nos emiten energía radiofrecuencia. Es como el wifi, o sea, el wifi traspasa de una pared a otra pared. Y si se traspasa una pared, también nos traspasa, digamos, de un cuerpo a otro cuerpo. O sea, de acuerdo, o sea, los celulares nos causan más enfermedades psicológicamente. Ah, sí. De acuerdo, o sea, de acuerdo a su modelo y de acuerdo a no traes el nombre de tomar el wifi. Claro, o sea, hay un correlato biológico del tema como tú mencionas, sí, o sea, también hay muchos estudios que demuestran cómo pueden afectar a la salud, ¿no? Yo digo un poco por el lado, pero psicológico, que es un poco lo que te entendí la pregunta. Pero claro, como tú mencionas bien, hay estudios sobre correlación del cáncer o algunas enfermedades o anomalías, ¿no? Y esto es peligroso porque celulares y señales celulares que proliferan por todas partes, el wifi, es omnipresente, o sea, esas ondas son omnipresentes, si son dañinas, ¿cómo hacemos para escapar? Complicado. Volviendo al tema psicológico para terminar, que tiene el último modelo celular tiene un montón de estrés. Porque como sale uno nuevo, la destrucción creativa, y de hecho, se saca un nuevo modelo celular porque no, entonces el consumidor tiene que comenzar al día, y otro modelo celular, y tiene que volver a ponerse al día, y así sucesivamente. Eso genera estrés y es un problema social. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hayek explica el origen del ciclo económico a partir del crédito concedido por el Banco Central y los tipos de intereses artificialmente bajos. A esto, la expansión del crédito debido a los bajos intereses hace que los empresarios inviertan un proyecto muy arriesgado y así provocando una mala coordinación entre producción y consumo e inflación. A esto el empresario se pregunta, ¿cuál sería el proceso que debería seguir para enfrentar este tipo de problemas? Ya, muy bien. Voy a dar una respuesta solo en el esquema de pensamiento de Hayek. Yo podría cuestionar ese esquema de pensamiento, pero eso ya nos ampliaría mucho. Hay un video muy famoso en YouTube que se llama el rap de Keynes versus Hayek. Tiene la parte 1 y la parte 2. Es un video muy interesante, les recomiendo mucho verlo. Es muy popular entre los economistas y tiene millones de visitas. En este rap, lo que hace Hayek es acusar a Keynes, otro economista, de ser de los que causan las crisis económicas. ¿Por qué? Porque la política monetaria de los bancos centrales es bajar las tasas de interés. Como es bajar tasas de interés, los empresarios realizan proyectos más arriesgados, pero terminan desperdiciando recursos, ¿no? Entonces, lo que plantea Hayek es que hay una descoordinación. Porque si dejáramos que el mercado libre actuara solito, configuraría una tasa de interés que haría que los ahorros de los empresarios se correspondan con el nivel de inversión que van a asumir en un periodo intertemporal y no habían quiebres por deudas o cosas así. Los empresarios se dividirían racionalmente viendo la tasa de interés y sabrían cómo endeudarse conforme al mercado. Pero cuando viene el Estado y distorsiona y pone una tasa de interés demasiado baja, los empresarios dicen, hay que invertir, ¿qué bajan? Pero después cuando la economía tiene que volver a sincerarse y a sus condiciones reales, se termina la fiesta. Y en el rap de Keynes versus Hayek, eso se ilustra con Keynes está tomando con unas chicas, todo eso, y ahí está que dice su propia teoría el rap. Y después de eso sale Keynes, después de tomar con la resaca, vomitando, todo mal. ¿Qué quiere decir